de ley, y lo que está siendo un poco complicado es el tema del debate en el recinto, porque está, la verdad que la discusión de la cultura comunitaria está supeditada a la discusión de la ley de cultura en la Argentina. No tenemos ley de cultura en la Argentina, por eso tampoco tenemos ministerio de cultura en Argentina. Que eso es lo loco, ¿no? Que tengamos Ministerio de Defensa para organizar la represión en todo el país, pero no tengamos Ministerio de Cultura para alentar las experiencias populares de producción cultural. Así que el tema de la ley de cultura es muy probable que se discuta en el primer semestre del año, y bueno, nuestra pelea es que en esa ley de cultura se integre un capítulo que le dé apoyo explícito a las experiencias que en los barrios la gente organiza en torno a la cuestión de la cuestión cultural y de comunicación. Porque hoy tanto las radios comunitarias como los grupos culturales populares no tienen una legislación de apoyo ni programas públicos que les permitan sostenerse en el tiempo. Así que bueno, en esa pelea estamos, y por suerte es una pelea latinoamericana, y vamos a celebrarlo ahí en Bolivia juntos. Y bueno, la reunión de estos días es para ir preparándonos para esta etapa nueva de toda esta lucha.